Estaba un día en la playa mirando a las gaviotas. Llegaron 10 personas que venían de alta mar. Llegaron con las olas cargados de ilusiones. Atrás quedó el peligro y las ganas de escapar. Estaba ese día en la playa mirando a las gaviotas. Llegaron 10 agentes que nos dan seguridad. Cumplían sus misiones cargados de tristezas, pero alguien les llamaba por ver algo ilegal, porque el que tiene pase pasa, el que no tiene no pasa. La culpa es del que elige un mal lugar para nacer. El que tiene pase pasa, el que no tiene no pasa. Lo mío es solo mío y no lo quiero compartir. Hemos partido el mundo en más de 1000 pedazos. Nos hemos reducido mucho más que a la mitad. Nos hemos convertido en versiones de bolsillo, de cotas reducidas a la hora de pensar. Hemos construido muros en nuestros corazones, sembrando diferencias entre grupos sin parar. Estamos empeñados en poner cercas al viento, que no traiga semillas que vengan de otro lugar. Porque el que tiene pase pasa, el que no tiene no pasa. La culpa es del que elige un mal lugar para nacer. El que tiene pase pasa, el que no tiene no pasa. Lo mío es solo mío y no lo quiero compartir.